Quilaqueo, mapuche, feminista, vengo a marchar con mi familia, con mi madre, mis hermanas, mis sobrinas, mi cuñada, amigas, porque consideramos que es súper necesario visibilizar también el feminismo indígena, el poder hablar que nos, aparte de que nos torturan en el sur, nos matan, además por el hecho de ser mujer indígena, nos tratan mucho peor, es más invisibilizado. Por ejemplo, Macarena Valdés la asesinaron y pasó como suicidio y nadie dice nada. Entonces necesitamos que a través de estos espacios poder tomarlos, poder visibilizar, reivindicar y que todos los días se escuche esta lucha, porque además de ser resistencia, también somos amor y por sobre todo amor a la madre tierra, que eso no se habla, no se dice y nos tachan de terroristas por el simple hecho de cuidar nuestro territorio, porque es lo más sagrado que tenemos. Muchas gracias, compañera. De nada.